otoño callada, a tu barrio te vieron volver. Barrio bravo, famosa cortada, entre guapos te viera perder. Se acercó un viejo amigo y te dijo, tu viejita esperando se fue. Se ablandó tu guapesa al recuerdo y temblando dijiste, lo sé. La noche de tinierto, los viejos conventillos, pasó por la barriada que en sombra se inundó. Y recostado al muro, el viejo farolito, campana de la noche, espiando parpadeo. Lo mismo que una sombra, hundida entre otras sombras, pasaste por la casa del triste callejón, donde tu pobre vieja, con la esperanza siempre de verte regresando, quemaba una ilusión. Y una tarde cumplido volvías a tu barrio tan solo por ver. La casita que tanto recuerdo sepultó de tus horas de ayer. Y viviendo el recuerdo de tu hora, sollozando un perdido querer, te alejaste en la noche y ya nunca por tu barrio te vieron volver. La noche de tinierdo, los viejos conventillos, pasó por la barriada que en sombra se inundó. Y recostada al muro, el viejo farolito, campana de la noche, espiando parpadeo. Lo mismo que una sombra, hundida entre otra sombra, pasaste por la casa del triste callejón, donde tu pobre vieja, con la esperanza siempre de verte regresando, quemaba una ilusión. Muy buenos días. Y acá estamos escuchando Una tarde, tangas hermosos, de 1927. Con música de Julio Pollero y Agesiliao Farrazono, Benjamín Tagle Lara, la letra. Con partituras, grabado en 1927, en la voz del Sosal Criollo, de Morocho del Abasto, mi gran Carlos Gardel, con su interpretación exquisita, en este Una tarde. Tantos recuerdos me trae este tango. Allá por el 97, 96, 97, cuando iba callejeando por las calles de Lanús, escuchaba todos los días estos tangos de Gardel de la década del 27, de la década del 20, pero del 27, 28, 27, 28, 29. Me trae tantas sensaciones tan hermosas. La noche destiñendo los viejos conventillos, paseó por la barriada que en sombra se inundó. ¡Qué tangazo, por Dios! Y el tipo volvería de la mala, la cárcel, y tu viejita se fue. Ya lo sé, dijo el tipo. Lo mismo que una sombra, hundida entre otras sombras, pasaste por la casa del triste callejón, donde tu pobre vieja, con la esperanza siempre de verte regresando, quemaba una ilusión. Bueno, miércoles 9 de julio de 2025, 11:05 de la mañana, acá desde Radio Crash 105 de el dial FM, la Biblia de Calefón, programa de tango, transmitiendo para el mundo entero. Semanita, nos pasamos la semana pasada en el pueblo Beña Donís, que le mando un beso enorme a toda la gente de Beña que se involucra tanto en que este festival que hicimos de tango, Beña Tango Fest, funcione. Ustedes no saben lo bonito que es la entrega de la mayor parte de la gente del pueblo, con el respeto que vienen a ver la milonga de la noche, con lo dispuesto que están a echar una mano. Aparezco yo a pedir cosas por todos lados del pueblo y el pueblo enseguida está. La verdad que eso no tiene precio. ¿Por qué le voy a decir? ¿Te invito una cerveza? ¿Te invito un nada, nada? Simplemente sonreír. Voy a empezar, aunque ya empezamos

No me digas que hizo mal o bien, yo solo sé que la quiero. Que la vida es muy triste sin su querer y que de penas me muero. Y esto era Déjame Así, la orquesta de Alfredo de Angelis, como le llamaban o como le decían, el Colorado de Banfield, con la voz de uno de los cantores más exquisitos, renombrados y, como decían algunos, peso pesado en la noche porteña de Buenos Aires, el Tata Floreal Ruiz. Vamos a meter otro del Tata, que este lo hicimos este sábado allá en Beña. La verdad que ahora yo volví ayer del pueblo y con la resaca de una semana entera, del lunes al martes de la mañana estuvimos ahí en ese pueblito de los que te quedan en los principios de los Picos de Europa. Y claro, con la resaca de toda esa semanita, súper lindo. No saben qué gente más linda que conocí, qué buena onda, qué entrega. Y todo el mundo de la misma forma que yo comento, prácticamente. Comimos asado, el asadito que se mandó Joaquín. Que tomamos una cantidad de sidra. La sidra sana, natural, manzana fermentada. Y el sábado tocamos con Loca Bohemia. Y uno de los temas que tocamos fue este mismo que voy a presentar ahora. Sigue también el Tata Floreal Ruiz con Alfredo de Angelis, con este recitado que hace el Tata. Así lo hicimos con Loca Bohemia. Contemplo de mi mesa la danza del recuerdo. París con su grandeza ahogando mis anhelos. De aquel que tú quisiste conservas cual la cruz, la danza que es más triste debajo el cono azul. Traición de aquel que amó en París, mariposa que al querer llegar al sol solo encontró la luz azul de un reflejo. Bajo el cono azul, envuelta en el tul, gira tu silueta en el salón. Y yo desde aquí, como allá en París, sueño igual que a de otra ilusión. No sé si te amé, acaso lloré cuando te alejaste con tu amor. Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador. ¿Acaso lloré cuando te alejaste con tu amor? Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador. El Tata Floreal Ruiz con Bajo el Cono Azul. Yo era solo un pobre soñador. Qué lindo lo hacía. Antonio Bonavena, Al Ñudo, con Antonio Rodríguez Ledesma. Querido, ni me querrás jamás. Yo manjo de hace rato que tu capricho es fuerte y que de caprichosa no te querés doblar. Recuerdo que las noches que te pegué el levante por no aguantar la mecha te fuiste sin chistar. También yo te quería y a causa de tu espiante mi vida se hizo amarga de tanto recordar. Acá teníamos la orquesta de Antonio Bonavena, que fuera tío del gran boxeador peso pesado argentino Ringo Bonavena. Quería meter acá, voy a meter a ver qué es esto. Esa guitarrita de fondo. Ahora voy a meter al primero que vamos a hablar un poquito de... Pero antes... No, no voy a meter todavía, si tengo que leerlo. Que, como siempre... Nuria presente todos los miércoles acá en Radio Cras, en la Biblia del Calefón, y siempre pidiendo sus cositas, que investiga ella del tango, que ahora este fin de semana, si no me equivoco, hace su primera milonga Nuria y Danais. Danais y Nuria. Vamos, muchachas, vamos, chicas. Esto es un placer, una locura y una belleza. Y como siempre, Nuria me pide cositas. Me pidió el aeroplano del conjunto Berretín. Vamos a balsar. Y acá teníamos esta versión muy bonita del Aeroplano, este clásico vals, ya de la década del 30 que lo hacía hasta Canaro, en aquellos tiempos de atrás. Y también mi amiga querida Nuria nos pidió el cachivache La Maraña. Cachivache Quinteto, los muchachos, que se formó en Bilbao y después se fueron hace unos años ya para Buenos Aires, y allá tienen toda su formación, también tienen su milonga y viajan por Europa haciendo sus pequeñas giras. Vamos a ver, porque en San Miguel de Tucumán, un 9 de julio de 1922, nacía Miguel Ángel Montero, más conocido como Miguel Montero, cantor de tangos en la orquesta de Pugliese, en la orquesta de Cupo, con guitarras. Le llamaban el Negro de Oro, le decían. Un capo Montero, la verdad que más allá de esa voz, con esa R que no la tenía tan marcada, pero sí te notabas que era de por ahí, de Tucumán. La verdad que un tipo con una forma de interpretar muy, muy entrañable. Lo sacaba desde el estómago y del corazón. De un infarto se nos fue un 29 de agosto de 1975. Así que voy a meter una panzadita de Miguel Montero para saber un poquito. Acá estamos con Otra Noche con la orquesta de Armando Cupo. Quiero que por verla y por hablarla de ansiedad me desespero. La noche que siempre fue tan amiga, porque ya no estoy con ella, hoy se ha vuelto mi enemiga. luz de luna, luz de estrellas, alumbraban mi soñar. Hoy hay sombras y más sombras en mi fría soledad. Noche que estoy solo, llorando mi mala estrella. Otra noche que me pierdo en la fiebre del recuerdo. Otra noche más sin ella. Cuando acaba la congoja, me pregunta el corazón. Y yo lo sigo engañando, porque sé que está esperando inútilmente su amor. Y casi llegando al campo sagrado, he matado un hombre en mi rancho mismo y tranquilamente me haya presentado. Ustedes no saben que en mi rancho criollo, como una reliquia, guardaba una flor, última pitada de mis años mozos. A este pobre gaucho le picó el amor. Mi linda gurisa era mi alegría. Por ella vivía, por ella luché, por ella mil veces he pasado por Maula pa' que no me diera a pelear ni una vez. Pero ayer de tarde se murió en mis brazos, haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdone taquita si he dado un mal paso y me dejó un beso que me enloqueció. Sabiendo quién era, fui en busca del Maula, un guacho cualquiera de un pago mental. Y a loncazos limpios lo truje a la casa, y frente a mi gurisa, frente a mi gurisa, su honor es verdad. Ahora que le importa lo que ustedes piensen, si pa' mí en el mundo todo terminó. No andes con chiquitas, venga esa condena, si fuera posible, a muerte, señor. Pero ayer de tarde se murió en mis brazos, haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdone esta tita si he dado un mal beso y me dejó un beso que me enloqueció. Pedazo de terrible final, por favor. Madre mía, con... Oh, esto me tiene unos recuerdos. Ese bandoneón sonando así, tan estirado. Qué terrible, gurisa. Esta historia tan terrible que hace Miguel Montero acá con... No, ¿por qué te voy a contar con...? No andes con chiquitas, venga esa condena. Esta historia de que la matan a la hija, lo arrastró a hostias, a golpes. Vamos a poner de vuelta al final de gurisa. Gurisa es como para cuando hablas en guaja, pongámosle, en Asturias o niña, en la parte del campo. Escuchen, le saca la voz para el final. Qué barbaridad, como loco, Miguel Montero. Esa rabia y ese desgarro que tenía,

Linda mariposa, tú eres mi alegría y tus colores de rosa te hacen tan hermosa que en el alma mía tu imagen quedó. Por eso a tu reja hoy vengo a cantarte para decirte, mi diosa, que eres muy hermosa y no puedo olvidarte, que antes de dejarte prefiero la muerte y que solo con verte todo un placer. Lindo Sazone, Tango de las Rosas. Y como comentaba, fin de semana donde hubo mucha gente que hacía tiempo que no me volvía a encontrar y muchísima gente que conocí, la verdad súper linda gente de varias partes de acá de España, donde vinieron. Muchas chicas de Valladolid, mucha gente de Madrid, toda la onda, toda la buena onda. qué asadito nos morfamos el sábado con Joaquín, que se vino desde Madrid con la furgoneta, la parrillada, que se mandó toda la parrilla, toda la carne traída de Madrid, y obviamente el Hotel Peña Santa con la familia del hotel, que nos dieron la libertad total de utilizar toda la cocina, todo para que pueda salir todo de 10. Con... ¿qué es esto que toca? A ver, este. Vamos a poner que también estos días era como... a ver, déjame te lo diga. El cumpleaños de Javier Arias, pianista y director de Misteriosa Buenos Aires. Así que ya que es cumpleaños de él, vamos a poner de Javier Arias, EGB Misteriosa Buenos Aires. Y esperanza que en lontananza

qué? ¿Te dicen sí o cómo te dicen sí? ¿No te gusta o no te gusta? Vale, por la duda. Ah, oh, sí. Quiere decir que como yo soy tu amigo te lo puedo decir, ¿no? Qué grande es eso. Y para que te entres un poquito dónde vas a estar. ¿Viste que buena banda tiene radio, che? Pará, me estoy escuchando justo. Estoy escuchando. Espera, Estoy buscando tangos acá, me lo pongo. Ahí está. Ahí está. Pará que te voy a meter ahora. Este tango que acabamos de escuchar, aunque ya se escuchaba más cosas, estaba leyendo. Primero voy a presentar a una amiga. Esperá, vamos a ver. Vamos a presentar a una amiga primero. Después hablo todo esto. Lo hablo con ella también. Espera, vamos a ver el micrófono. Hola, Ginny. Hola, Ale. Ay, está ahí, mirá. Bueno, tenemos por primera vez en Radio Crash desde Valencia, Ginette Montenegro. ¡Qué grande! Oh. Gracias por la invitación. Qué placer. Bueno, un lujo. Este rato. Sí, la verdad que, mira, como lo comenté, estaba comentando antes, conocí mucha gente linda el fin de semana este y una de esas personas es Ginette Montenegro, que la verdad que ella vino a poner música y bueno, de ahí se forjó algo lindo. Y le propuse, si quería estar el miércoles, y me dijo, pero claro que sí, y acá está. Bienvenida. Gracias, Ale. Igualmente, fue espectacular lo que sucedió, lo que crearon ustedes el fin de semana pasado, así que agradecida y afortunada. No, y al fin y al cabo, fue una cosa de todos, porque al final viste que sí. Hasta vos cargabas caja de sidra, que yo te decía, te vas a lastimar. Sí. Maravilloso, venia, bueno, en fin, fue todo muy, muy hermoso. Y así que, a ver, para ganas de repetirlo. Sí, obviamente se va a repetir dentro de un año. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, para la gente que bueno, no te conoce, vos estás en Valencia. Estoy en Valencia. ¿Y sos de? Cha-cha-cha-chan. De la ciudad feliz, de Mar del Plata. De mi querida Mar del Plata, sí. Sí. La verdad que cuando otro día, bueno, nos presentamos, y yo viste todo mi lugar de serio, hasta que dijiste que soy de Mar del Plata. Ya está, viste, dije, no, ciudad de Mar del Plata. Te abracé y dije, ya está, listo, sí, marplatense. Sí. Tiene. Y bueno, a ver, contá un poquito, vos empezaste con el tango, bailás tango, das clase, te pones música. Todo eso. Todo. Sí. ¿Cuánto hace que empezaste con todo esto del tango? Y habrá empezado hace 23 años, wow. Ah, ya pasó. 20 años no es nada. Mamita. Pasa rápido. ¿Y en La Feliz? En La Feliz, mi padre me introdujo. Eso te iba a decir, ¿cómo entraste al tango? Sí, mi padre, él empezó a bailar y, bueno, un día en casa me marcó, o sea, me guió. Y el tango tiene eso bonito que es intuitivo, o sea, en su esencia popular es caminar abrazado. Sí, sí, sí, sí. Y lo capté y fue una revelación en mi vida. Eso. Así que desde ese momento... Eso que acabas de decir, ahora. Lo capté, eso que acabas de decir, es como, me di cuenta, ¿no? De qué va, por dónde, ¿no? De por dónde es el camino. Porque, del lenguaje. Sí, sí, sí, porque viste que uno dice, es caminar, y uno al final, mucha gente te dice, sí, caminar, no saben lo que quiere decir con es caminar. Sí. Mucha gente dice, sí, es caminar, pero no saben ni qué quiere decir que es caminar, ¿viste? Y exacto. Y esto que lo que sí. Decís, claro. Sí, es. O sea, literalmente caminar obviamente tiene ciertos ajustes que lo hacen ser lo que es, como la cadencia y ese gesto a tierra de las piernas, que es lo expresivo, aunque todo comienza en el abrazo. Claro. Primero. Y con mucha lo que decís de las piernas, que bueno, porque cada uno, viste, tiene una forma de no de explicarlo, sino de cómo lo ve. Y eso que decís de las piernas, de la fuerza y de la tierra, está buenísimo, viste, porque mientras lo vas diciendo yo me lo voy imaginando y tengo unas ganas de bailar. Sí, bailemos Adiós Coco, Ale. Adiós Coco, ese estaba esperándote para ponerlo, que digo, no lo iba a poner antes de que aparezcas vos. Qué Adiós Coco nos bailamos ahí en Beña, en las callecitas de Beña. Y sí, la última noche, tarde noche ahí de domingo, que ya estábamos con la resaca del fin de semana y toda la bandada con la que estábamos se fue para adentro del bar y ella me presentó el tango Adiós Coco de Juan D'Arienzo, que yo no lo conocía, porque la verdad que la década del 70, viste, con... Sí. Es como que, bueno, alguna cosita sí, pero muy pocas cosas. D'Arienzo, vos tiene sus marcaciones iguales, pero como que el 70 era un poco raro, viste. En el... Sí, ya se estaba, lamentablemente se estaba un poco apagando. Sí, el tango, sí. Orquesta en Argentina. Y aparte que sí. Ya estaba el rock and roll, ya había muchas cosas que estaban nuevas y el tango seguía arraigado a lo antiguo y tampoco... Y justo también época de militares, donde los militares torturaban con tango, quiero decir, era todo un poco en contra y bajonero, ¿viste? Sí, sí, era un entorno desolador. Y además el poco presupuesto que había para bancar las orquestas, claro, ponían discos, les salía mucho más rentable. No, ¿y cómo bancás una orquesta de 15 tipos? ¿Quién te puede pagar eso? Ya en una época donde ya no bailaba la gente, ¿viste? Exactamente. No, imposible, imposible. Exactamente. Sí, tal cual. ¿Sabés qué? Me hace acordar a una anécdota que me contó un gran bandoneonista que se llama Orlando Di Bello. Quizás lo conozcas, vive en Alicante. Ah, sí, sí, sí, Orlando. Sí, hace años que lo veo, sí. Orlando Di Bello de Necochea. Necochea también es una ciudad costera muy cerca de Mar del Plata. Re linda, la provincia de Buenos Aires. Súper linda. Al lado de, ¿cómo se llama la que está al lado? Que también Miramar. No, pegado a Necochea, que también es chiquita así, portuaria. No me acuerdo, después lo miro. Bueno, después lo miramos. Orlando fue integrante de la orquesta de José Basso, del último tiempo de la orquesta de José Basso, y nos contaba que cuando era jovencito, él había, bueno, el padre le confiesa que había recibido una carta del Osvaldo Pugliese convocándolo a su orquesta, y el padre nunca le mostró esa carta porque pensó que su hijo se iba a morir de hambre si se dedicaba a la música. Qué triste. Y lo alentó para que continúe con la peluquería, él es peluquero también. Ay, así que vos imaginate esa sensación de enterarte de que te convocó el mismísimo Osvaldo Pugliese. Y que tu padre, o sea, a veces, ¿no? Por... Esto creo que también lo hablamos el domingo, si no me equivoco, ¿eh? Que, porque, mira, lo mismo que decís vos, me acuerdo cuando yo cantaba en la Casa del Tango en Almagro, había un tipo que cantaba ahí y que no le gustaba Jorge Maciel, ¿viste Jorge Maciel? El de sí, Pugliese. Sí. Y Gobi, y Alfredo Gobi. Gobi, por Dios. Y claro, Jorge Maciel fue cantor de Alfredo Gobi. Y... este tipo me contaba que fue al donde estaban pidiendo cantores Gobi y él fue a la prueba. Y fue a la prueba y lo aceptaron. Y le dijo a Gobi que venga al día siguiente ya para empezar a estar en la orquesta. Y el padre no lo dejó. Uf. Misma historia. Lo encerró en casa y no dejó que vaya. Tremendo. Y al otro día empezó el nuevo cantor que era... Jorge Maciel. Y él me decía, no me gusta nada Jorge Maciel. Claro, porque... hubiera estado ahí cantando ahí con Gobi, ¿viste? Y lo mismo que estás contando vos de Orlando. Ay, estos bajones de los padres a veces que se quieren hacer patar y no sabes, y le van, deja que es el camino de tu hijo. Sí, bueno, claro, por suerte hoy en día ya se cuestiona todo. Un poquito más, pero tampoco te creas que a veces los padres... Yo veo cada cosa por acá de... No, quiero estudiar periodismo. No, ¿estudias ingeniería o nada? ¿Viste? Wow. Cosa que decís. Debería estar obsoleto ese pensamiento. Sí, pero bueno. No, pero existe. Bueno, ¿te parece si ponemos Adiós Coco? Me parece perfecto, Ale. ¿Cómo llegó a vos Adiós Coco, de casualidad? Bueno, llegó en una milonga. en una milonga queer que se hizo acá en Valencia. ¿Qué, con, cómo se llama? Con Olaya. Olaya, no, Olaya se fue a, hace unos años. Claro, Olaya es asturiana. Claro, la conozco hace muchos años. Asturiana. Sí, sí, está en California, Olaya. Sí. Así que, bueno, sí, Olaya fue un gran puente en Valencia que acercó eso al, a la movida queer, al tango queer, que para quien no entienda de qué estamos hablando, básicamente es el tango sin códigos rígidos, explorando siempre desde el respeto y el amor todas las posibilidades que nos ofrece. Y bueno, y también para muchas personas es un canal de manifestación, porque claro, no hay roles de género, no hay cuestiones quizás más estereotipadas, tradicionales, que se ven en algunas milongas, sino que esto rompe con... Sí, te deja abrir un poquito la cabeza, ¿viste? Para ver si... Pero es el camino para mí en este tiempo no puede ser otro, ¿viste? La verdad que yo no me cuadra. Ser libres. Sí, ser libres. ¿Quiénes joder? Somos, sí, más sí, allá sí. de todo. Yo... Mira, dime. Si me permitís... Todo, lo esto, que quieras. Este tema dispara cuando... Me enseña a bailar mi padre, claro, ve que me copé, me entusiasmé. Entonces empiezo a ir a clases todos los días. Y claro, la típica situación que vos como profesor también lo sabés. Siempre somos más chicas que chicos. Sí. Y en otra época estaba así como mucho más rígido esto de que, bueno, el rol de chico, que hay mucha gente que lo sigue diciendo, en vez de decir rol líder como se usa... internacionalmente, a mí me gusta hablar de propuesta, de un rol que propone. Y sí, obviamente, es líder en el sentido de que ya está preestablecido que es la persona que propone. Pero quien recibe, porque la palabra follower tampoco es que me representa mucho el rol. Yo creo que sos intérprete. A la propuesta, vos la interpretás, porque son roles activos que están escuchando el mismo tango. O sea, si bailás con una persona tanguera, la verdad que es un gran disfrute esta conversación que se da entre sí, quien sí, propone sí. y quien interpreta, más allá de ser chico o chica. Y es que es un poco, mira, yo con esto que estás diciendo, ¿sabés cómo me cuesta a veces decir, bueno, sí, la parte del chico, la parte de la chica, o el follower, lo que estás diciendo, ¿no? Que yo digo, sí. A veces es un poco, no sabés ni por dónde agarrarlo porque no... No tiene que ver, es lo que acabas de decir vos. Al final, los dos escuchamos el mismo tango. Muy buena esa, ¿viste? Claro. Entonces, como a mí me gusta bailar tango, hacía los dos, o sea, cuando faltaban guías, líderes, propositores, yo ahí me encantaba explorar el otro lado del abrazo. O sea, lo que complementa. Es que. No, la... ponerse el. Casi literalmente los zapatos del otro, en es que, el lugar del otro. Mirá, yo cuando viste acá en Gijón, la verdad que Gijón tiene un lindo tango bastante alternativo, como siempre digo, bien tanguero, porque yo soy re tanguero, ¿viste? Entonces, el punto. De raza tanguera. Sí, soy de Lanús, soy de Barrio Plateado por la Luna. Y, rumores de milonga. Rumores de milonga, claro. Y. Y en el punto de... Yo toda la gente de los alumnos, prácticamente todos bailan los dos roles, chicas y chicos. Entonces, sí, me lo comentaste. Y eso es una cosa, te juro que es tan, tan lindo de ver porque nadie piensa que se va a abrazar a otro hombre. ¿Me explico, no? Un hombre va a decir, claro. no me voy a abrazar a otro hombre. Digo, pero eso es pelotudo vos. Yo no entiendo ese punto, ese pensamiento. Sí. Y mucha gente, gracias al... tango queer, por ejemplo, hoy en día, se puede permitir abrazar a otro hombre. Claro, y no joder. Avergonzarse. Pero es que no tiene sentido que va, porque bailes con otro hombre, claro directamente sos gay. ¿Ese pensamiento tenés? No puede ser, loco. Es que es generacional, porque por otro lado, las letras de los tangos, para quienes podemos comprenderlas, ¿no? Quienes hablamos la lengua española española castellana. O quien quiera intentar comprenderlas. Quien quiera, pero digo, quienes tenemos la facilidad de entender, o sea, hay tangos que nos encanta bailar y que son historias de violencia de género, sí, por ejemplo. O de cosificación, o de mil cosas. No, pero, no. Claro, pero también representan eso, una línea del tiempo. Una línea del tiempo y también una decisión de querer saber de qué va esa letra. Yo lo digo muchas veces, yo no selecciono lo que canto, selecciono lo que pongo, porque yo qué sé, el tango este de Caló con Verón, el que le hace un collar en el cuello, ¿te suena el de que la mata? Verón. Sí, pero ¿cuál es el del collar en el cuello? A ver. El que la mata y dice que le bordó un collar en el cuello con sus dedos mientras ella se iba muriendo. Que es un tango que ya no se pone nunca, ¿viste? Ya no se pone nunca, pero porque joder, encima te lo cuenta de una forma y te lo canta Verón de una forma tan hermosa que decís, claro, un crimen se llama. Un crimen, este crimen. Que viste que decís, te lo canta tan dulce él que decís, claro, pobrecito él que la tuvo que matar, ¿viste? Ay, sí, exacto. Verón es tan dulce, tan amoroso. Sí, que decís, joder, lo tuvo que matar, pobrecito. Encima lo describe tan bien la muerte que decís, pobrecito él, che. Que... es increíble que te hagan pensar eso, ¿viste? Que te hagan pensar todo lo contrario. Claro. ¡La mató! Todo por, claro, por su tono de voz. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la importancia? Sí, sí, sí. Y yo, obviamente, cuando empecé con el tango en los 90, escuchaba ese tango y me emocionaba. Te juro que decía, joder, qué bien. Qué bien que la tuvo que matar así con tanto amor, viste. De... Y claro, la verdad, yo eso no lo pongo nunca en la milonga, porque no puedo poner eso, no representa nada para mí esa historia. Solamente claro. Representa algo horrible, muy horrible, sí, viste, total, de celos. Que, claro, de hecho, sí, me encanta la música, sí, este tango. Preciosa. Pero claro, y la voz de Verón, pero es verdad que la letra no da. No, yo mira, todavía lo puse. No la pongo. En una lo puse en una clase y claro, me quedé, viste, porque digo, me gustaba tanto la música esta, yo la bailaba tanto en los 90, hace tanto que no la escuchaba y me encantó, pero sí, muy no, digo, callar, no, era muy fuerte la letra. Bueno, vamos a poner un tanguito, ¿te parece? Tremendo, dale. Vamos a poner. Y el que el tuyo, el que nos bailamos anoche, adiós Coco. 1972, la orquesta de Juan D'Arienzo. Este tango que reconocí este domingo. Este domingo lo reconocí. Y cuando suene el violín que me bailé con Gina acá, mi amiga, lo voy a volver a poner, porque ese punto de violín, vamos con el violín de Berlín. El violín de Berlín. Hay que Berlín. Llamar a David. Hay que llamar a David. Él sabe mucho de tango. Sabe muchísimo. Ah, y quiero que me busques ese, el que te pasó Merlín, que lo voy a poner, dale. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Dale, yo mientras pongo ahora esto. Mismo. Dale. Eso. Bueno, estamos acá hablando con Ginette, que esto puede ser un peligro, pues nos vamos a hablar y no paramos. Encima cuando hablamos de algo interesante y con buena conversación, no puedes parar más. Bueno, una cosa lleva a la otra. Sí, ni hablar. Y bueno, como acabamos de decir, mientras me fui a comprar un agua sin gas al almacén de la vuelta, ¿qué pasa? Que cuando abrí la lata del agua sin gas tenía gas. Ay, se equivocó la señora, me vendió otra cosa. Bueno, la próxima. Y voy a poner porque Luis Rubinstein, que es un dios de las letras de tango, justo esta semana cuando estábamos en Beña, se me venía muchas veces a la cabeza este tango, Tu perro pequinés. Que es Aníbal Troilo con Edmundo Rivero, 1948. Y acá el final de la historia, porque ahora lo voy a poner mientras busco otras cosas con Ginette, pero por si no, voy a explicar o lo que habla del perro pequinés. Una mujer con dinero, ¿qué tal? Que tiene perro pequinés, y al final dice: ¿cómo me gustaría tener ese abrigo tan sedoso de tu perro pequinés? Claro, como diciendo, el tipo lo ve del lado del pobre, pasando frío. Y ver perro pequinés de la otra con toda la guita. Bueno, siempre esas críticas sutiles del tango, ¿viste? Voy a poner Troilo, Rivero, el perro pequinés. Vamos por allá. La vida tal vez se ensañó y a sangre fría me regala la ironía de este cuadro hecho al revés. Como quisiera tener para mi frío espantoso ese abrigo tan sedoso de tu perro pequinés. Por vos perdí fortuna, después tu amor y hoy ya ves, le estoy ladrando a la luna como el perro pequinés. Yo voy a poner con el auto avión a chorro y vos apretando el morro del perrito pequinés. La vida tal vez se ensañó y a sangre fría me regala la ironía de este cuadro hecho al revés. Como quisiera tener para mi frío espantoso ese abrigo tan sedoso de tu perro pequinés. Bueno, acá seguimos con Ginette. Estamos charlando solamente sin criticar a nadie. Que estoy intentando llamar a Merlín, pero no me atiende, che. A ver si... Ay, qué, si podemos, hola, conectar en la siguiente. Porque... Es la persona, sí, que corresponde, sí, que, sí, que hable de este tema. Sí, sí, la verdad que sí. Estoy viendo la foto acá de Troilo con Pugliese, negro, en la playa Mar del Plata, en el casino. Padre mío, está más negro que yo. Le di un vasito a Fer, que nos está escuchando. A Marina en Valladolid, a la gente que... Y otro, perdón, que te interrumpa, gran organizador anfitrión junto a vos y Alejandro Giardini. Fernando Giardini, siempre me hace lo mismo. Perdón, Dios. El otro día dijo lo mismo. Dice Alejandro Giardini y Fernando Regine. Es que le veo cara a Alejandro, a Fernando. Y sí, muy, muy, la verdad que estuvo bueno. Yo le quería dar besos a la verdad que la gente que estuvo ahí, como Laimi, que estuvo ayudándome en la barra conmigo, que fue la verdad que una máquina. Una máquina. Sí, sí, sí, no, en serio. La verdad, mucha gente que estuvo apoyando, sí, sí, metiendo el hombro y con alegría. La verdad que muchas gracias a todos los que fueron así, incondicionalmente, a echar una mano sin más. O sea, porque claro, lo que ustedes crean y crearon es muy hermoso, es una bocanada de aire fresco, o sea, es tango y nada más. Sí, sí, sí. Diría. Sí, sí, y encima en un entorno pequeño, porque estábamos encerrados en esas montañas y en el pueblo, ¿viste? Es como que de ahí ya no te ibas a mover. De ahí ya no te ibas a mover. Otro tangazo. Tangazo íntimas. ¿Íntimas? Sí. Ah, pará, que tengo. Hoy sabes que también quiero cumplir estos días. De. Ajá. ¿Sabés quién era el cumpleaños estos días también? Bueno, de varios personajes. Ah, te lo mandé, acá te lo mandé. Juan Polito. ¿Sabés quién es Juan Polito? Sí, bueno, mira, Roberto Chas. Roberto Chas. Roberto le encanta Polito. Es que un capo. Otro, hay que llamar. Sí, también. Un capo, Polito. Capo, bueno, hizo La Bruja, es de él. ¿Y podemos meter un tanguito de Polito? ¿Te parece? Claro, grabado en 1953, grabó las mismas versiones que Darienzo de La Bruja y Trago Amargo, nada más que más rápido iba este. Yo no sé si lo aceleraron, pero iba volando, ¿viste? Más apasionado. Sí, sí, sí. A ver, y también tenemos a Polito en las grabaciones de Darienzo en Uruguay, donde está filmado. Ahí está Polito tocando. Tenía, vos ves la foto de Polito, tenía una nariz, mamita, qué nariz. Decís, mamita, si lo ves en bañador. La nieta contra el vidrio, qué bien. Bueno, si este pudo la nieta contra el vidrio, ocupaba toda la cristalera, pues. Vamos con La Bruja, Juan Polito. Tu risa, tu llanto, que a fuerza de coraje vencí al corazón, y que hoy como nunca, mirándote cerca, te veo realmente así como sos. La bruja, que ayer fuera reina de todo mi ser, hoy rota de encanto, no es más que mujer. La bruja, un montón de caprichos que me esclavizó, hoy es un paisaje cubierto de horror. Y puede que un día me habré redimido y vos para entonces quién sabe si sos un cacho de infierno cargado de males, un resto de vida, un poco de todo. Acá está Juan Polito, que bueno, para decir así un poco por encima, nació en Buenos Aires el 11 de julio de 1908 y nos dejó el 23 de octubre de 1981. Pianista, director de orquesta, dedicado al tango. Acá pueden ver la foto de él con su buena pipeta, esa sonrisa tan linda. Y bueno, Polito empezó muy joven, ya en la década del 20, con grandes orquestas como Bardaro, con Puglisi, y usó muchas entradas ya de jovencito. Y después arrancó con D'Arienzo, antes justo de que venga Fluvio Salamanca, y después volvió con D'Arienzo en la década del 50. Así que un tipo, por lo que yo leí de él, muy querido en el ambiente tanguero, que eso para mí es muy importante, más allá de lo que sea artístico. ¿Qué vamos a poner, Ginés, dijimos? Totalmente. Íbamos a poner, Pablo de Flor. Mira, nació el mismo día que Troilo. El 11, sí, porque después tenemos que hablar de Troilo también. Y tenemos que hablar del 11. Del 11, sí. Bueno, vamos a poner Pobre Flor. Pobre Flor, dedicado a Lu, estas amigas nuevas de Valladolid, que tan linda onda. Me causó gracia porque me decía Sara, una de Valladolid, que Lu, sí, esta chica que bueno, que conecté con ella, que me mandó unos cuantos videos que filmó, y que le dice a Sara, dice, mirá, el camarero canta. Y fue muy gracioso porque... ella no sabía ni que yo era que organizaba. El camarero canta. Sos una genia, Lu. Sos una genia con eso. Eso habla muy bien de vos como organizador y de los tres. O sea, sí, sí. De, eso, y de no creerte. Si no lo saben, es mejor. Porque más allá de todo, uh-huh, sí, no te crees ningún gil, ¿viste? Más allá de que seas un gil. Pero no. Eso, Fangal. Que dispara, ¿no?, las conversaciones. Fangal, sí, sí, sí. Por eso cuando me dicen. A notar. Pero mira, Fangal, que es de Enrique Santos Discépolo. Ah, no era de los Expos. No, es de Discépolo, Fangal. Ah, perdón. Creo, ¿eh? Bueno, que no, es la, no, la que dice un tendal de encapotados. Yo la vi que se venía en falsa escuadra, digo yo. Sí, pero viste que dice. Fangal. No es de los Expósitos, es de los Expósitos. Yo creo que está. A ver, para, fíjate, porque creo que está. Si no me equivoco, está por ahí. Ay, mirá, tenemos razón los dos. ¿Viste que sabía? Cuando dijiste Expósitos, yo pensaba que también podría ser, pero sí, los dos. Ah, pues, Ginés, claro, somos un... Claro, podría ser tranquilamente. Dije, sí. Pues, sí. No, pero aparte que sé que hizo algo con ellos, y cuando lo dijiste, dije sí. Pero bien, teníamos razón los dos. Claro, me que encanta. Somos unos grandes. Qué bárbaro. Bueno, vamos a poner Pobre Flor, valsecito dedicado a Luca, nos lo pidió, por Punta y Taco. En vez de el clásico de esto de Angelis, por Punta y Taco, más tiernito y suavecito. Thank you.

de mi fe. Bueno, aquí se fue el Tata Frenar Ruiz con la orquesta de Aníbal Troilo, que también es el cumpleaños en unos días y ahora vamos a hablar de él. Mientras, también es un cumpleaños de Alberto Di Paolo, esta gran orquesta, con Alberto Morán. ¿Te gusta Alberto Morán, Chini? Me gusta Alberto Morán, sí. Yo, para mí, Morán es como... En su justa medida, ¿no? Sí, pero, todo. Sí, pero a mí Morán, más que todo, en la época de Pugliese me gusta. Pero me gusta más con Cupo y con Di Paolo. Porque con Pugliese era bueno, jovencito, viste, mantenía su... Sí. Pero acá con estas orquestas ya... Acá de viejo ya está reventada, la voz no tiene ni boya. Y esto me encanta. Claro. Entonces voy a poner, mira, tenemos acá Mentira, un tango, un clásico, con Alberto Di Paolo y la voz gastada y calcomida por la ginebra sola que tomaba de Alberto Morán. Sabes que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada, el porqué de mi pobre vivir, que vos alimentaste de amor. Muñequita de trapo que yo adoré santamente y fingías quererme. Mentira, mentira, no tienes perdón. Me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal vos me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Y pensar que yo te vi llorar de amor entre mis brazos de hombre. Te escuché jurarme tu querer por todo lo más santo que hay, por tu santa viejita, que Dios la tenga en la gloria. Y eran todas mentiras, mentira, mentira, de mala mujer. Me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal vos me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Y acá teníamos Mentira con la voz poco derrotadita de Alberto Morán. A ver si lo tengo por alguno. Yo lo había metido por acá. Porque estaba hablando recién de Rosita Melo. Ahora ya me, ríes. Mirá lo que hiciste, Gilet. Mirá lo que acabas de hacer. Es como cuando te dicen que Papá Noel. Sí, bueno, sí. Sí, si una vez que lo sabés ya no te puedes reír, ¿viste? Es como Rosa Melo, le decían los amigos, y Rosita Melo, que voy a contar un poquito, ella nació el 9 de julio, tal día como hoy, que hoy el 9 de julio es el día de la independencia, o de, sí, independencia, no sé, no me acuerdo, de Argentina, un 9 de julio de 1897, en la ciudad de Montevideo, y nos dejaba el 12 de agosto de 1981. Pianista, compositora y concertista uruguaya, de ascendencia italiana. Vivió en Buenos Aires desde los 3 años hasta su muerte y es la autora del famoso vals Desde el alma, por lo cual sería reconocida como la primera mujer compositora rioplatense de renombre mundial. Dice ser, dicen. No voy a dejar nada certificado porque después me pueden venir. Claro, y es más, si alguien sabe otra cosa, que nos llame. Claro. Qué mejor. Claro. Entonces voy a poner, vamos a poner el clásico de Pugliese, porque Ginette quería poner uno que si lo encontramos para la semana que viene, lo pondremos. Y si llega hoy, también lo ponemos hoy. Sí. Igual creo que para la semana que viene queda pendiente la versión de Desde el alma del Pato Quinteros, que es un músico de Ayacucho, radicado en... afincado, como dicen acá, en Mar del Plata, hace muchísimos años. Músico de Rubén Juárez, contrabajista de la Orquesta Sinfónica también municipal, que hizo una versión muy hermosa de Desde el alma. Bueno, ¿decís que nos vas a traer la semana que viene? Para la semana que viene tenemos esa versión inédita y la llamada a David Merlín. Sí, sí, sí. Es más, ya la vamos a ir preparando para que atienda. Porque... Claro, se agenda. No. Aparte, una pena que no haya atendido ahora porque estaba todo fresquito, ¿viste? Sí. Vamos a poner Desde el alma de Rosita Melo. Osvaldo Pugliese, 1979. Vamos allá. Bueno, acá entramos otra vez. Esto que sonó fue Desde el alma, con la orquesta del gran maestro Osvaldo Pugliese. Y ahora vamos a poner, mientras busco el otro que teníamos preparado con Ginette acá, porque Juan José Pérez, que nació en Guatrache, el 7 de julio de 1906 y nos dejó el 30 de octubre del 90, más conocido como Charlos, Juan Carlos Pérez de la Riestra, cantante, músico, pianista, actor, compositor argentino. Para que sepan un poquito de lo que hizo este tipo, más allá de sus grandes, grandes composiciones, él grabó muchísimos tangos en la orquesta de Francisco Canaro. Pero hay un punto que es re interesante, que siempre me interesó, que es que no era cantor de Canaro. Simplemente Canaro lo llamaba para grabar. Vos imaginate lo bueno que sería el tipo que, yo qué sé, Maidá y toda esta gente eran cantores de Canaro. Canaro viajaba por ahí y iban con esos cantores. Él no, él solamente para grabar. Tan bueno era el tipo. Y compuso muchos tangos, muchos valses. Así que voy a empezar por un vals compuesto por él, grabado por él, que nosotros lo tocamos mucho. El vals Tu pálida voz. Charlie. Sí, hermoso. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombra llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós. Temblé de angustia y oculté el dolor. Después, pensando que no volvería, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombra llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca hay vendrá. Acá teníamos esta belleza de vals con la letra del que para mí, yo digo, siempre digo, tantos tangos canto yo de Homero Manzi. Y cuando ves que se unían gente grande, como puede hacer Charlie, como Homero Manzi, decís qué lindo que pasen, que la gente con buena cultura musical, con buena cultura de vida, o ideales, como puede hacer Homero Manzi, se junte con gente grande para hacer cosas grandes e inmortales. Lo acaba de elegir Ginette, este tango Ave de Paso. ¿Sabés la historia de ese tango, Ginette? Contámela, por favor. Iba a Cadícamo, pues este es de Cadícamo, la letra, y venía, parece que desde México. Y cuando pasa por Río de Janeiro, tiene un afir con una chica de Río. Y por eso dice, la luna de Río se queda esperando, porque él se fue para Buenos Aires de vuelta. Y después, cuando llegó a Buenos Aires, con Charlo le hizo la música. Así que esta pequeña historia, que no sé si fue de Cadícamo o se la contó un amigo, o si Cadícamo se la inventó. Porque cualquiera de todas es buena. Porque si después de casi 100 años hablamos de ellos, quiere decir que es buena. Me encanta. Así que... Me encanta tener esta historia de referencia. Así en la cortina que anuncia esta tanda pongo Garota de Ipanema. ¿Ponés cómo? Me gustan las cortinas. Ahora te estoy hablando de la milonga, de la musicalización. Sí. Las cortinas que anticipan o que dan un guiño a la tanda que vendrá. Ah, eso está bueno, ¿eh? Esa me la tenés que... Esa tenemos que decirlo, que se entienda bien, esa, ¿eh? Esa que Loic, nuestro querido Loic... Qué grande Loic también, qué grande Loic. Qué grande Loic. Sí, no, la verdad que... También lo hace. Y el jueves estuvo poniendo música Rufito, un amigo que es de Sevillano, que sí. También un capo Rufo. La verdad que sí. Todo el y grupo... Sí, por favor, y gran sí. Persona, ¿no? La verdad que le mando un beso a todos y... Sí. Todos los que vinieron a trabajar, que es un trabajo que placentero para todos nosotros, los DJs, excepto, todo bien, y menos una falsa, y todo bien. La verdad que después de ahí, Rufito, vos, Ginette, que fue el viernes, que fue exquisito, Loy, que hizo viernes y sábado en lo que es en la esplanada del asado. Una belleza, excelente, una belleza. Sí, un tipo de puta madre, un tipo comprometido con una buena onda, con siempre sonriente, bailando con todo el mundo, siempre viendo para echar una mano y con mucha inteligencia en le echar una mano. No, la verdad que eso es un gusto, eso es un gusto. Fue muy muy lindo el Loic. Gracias por nombrarlo, porque se me iba a pasar si no. Totalmente. Bueno, y su compañera Andrea también. Sí, igual. Andrea no vino. Le habría muy gustado venir porque venga, porque los conozco, pero no tenía tanto afir de confianza, ¿viste? Y con Loic, ya está. Loic ya es mío, ¿viste? Ya no hay vuelta atrás, ¿viste? Es como lo que hablábamos de Rosa Melo. Vamos con Ave de Paso. Como decía Nico, en vez de Ave de Paso, siempre decimos Ave de Faso. Ah, mira. Otra de palabras. Yuyo verde. Otro más. Venga, basta que... Otro más. Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso fue un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. La luna de Río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Mi destino es andar en la vida y se mal ensoñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte.

ya no hay tiempo y no vamos a hablar de Troilo así nada. Así como diría... No hay tiempo de más. No hay tiempo de más, claro. Que al final vos entraste la última hora. Una hora pasa en nada, son cinco tangos. Vuela. Claro. Bueno, como dice el tango que ahora vas a compartir, el tiempo pasa de largo. El tiempo pasa de largo. ¿Qué tango viene ahora, Sinés? Preséntalo. Ahora viene un tangazo. ¿Qué orquesta es? Pichuco. El gordo Pichuco Troilo, que el día 11 cumpleaños. Pero hablaremos la semana que viene de él porque se merece más tiempo y paciencia. Total. Y con la voz. Su natalicio. Sí. Y con la voz de que para mí es uno de los cantores. El cantor, yo la verdad que amo a todos los cantores, pero el Tata Floreal Ruiz me descoce. Decías que este te lo pasó el otro día Chas. Este tango lo pasó Roberto Chas muy acertadamente, muy preciso. Roberto es un melómano también y aprecia mucho las joyitas del tango, las olvidadas sobre todo. Y encima, viste que es el único DJ que cuando lo aplauden nombran su nombre. Chas. Bueno, entonces, nos vamos a despedir acá 13:08 del mediodía, 9 de julio de 2025. Hoy. Día Patrio. Sí, Día Patrio, Argentina. Hoy me acompañó desde las 12 Ginette Montenegro, que, como decía Víctor Sueiro, este es el principio de una hermosa amistad. Diría Humphrey Bogart. Víctor Sueiro diría: esto recién empieza. Así que. Lo que vendrá. Sí, Aníbal. Lo que vendrá, exactamente. Y Ginette, acá tenés tu lugar para cuando gracias, vos quieras. Un placer. También es tu espacio, dale. Balsazo. Un placer, es que sonó antes. Viste que todas las palabras. Me has acordado a mi viejo. Un día mi viejo me dice: yo era pibe, y me dice: ¿qué tango querés que te cante? Y yo, viste, como sacando el brazo para arriba, digo: cualquier cosa. Y empieza: cualquier cosa resultaste. La gente de tango, cada cosa funciona para un tango. Bueno, toda la vida tiene música, diría Flaco Spinetta. Sí, toda la vida tiene. Porque bueno, Flaco Spinetta, un genio, Flaco. Bueno, mucho para pocas palabras, imposible. Pocas palabras, otro más, viste. Bueno, que tengan una buena semana. Abrazo gardeliano y tanguero para toda la gente. Si no están bien, escuchen tango. Si están bien, también lo escuchan. Y Ginette, ¿querés decir algo para cerrar? Viva el tango, que te conecta con gente maravillosa como vos, como ustedes. Y qué lindo este espacio. Ah, un placer. ¿Viste? Sí, es un placer. Maravilloso, aprendemos. Gracias, que te haya gustado, Ginette, de verdad. Y bienvenida, como te dije antes, bienvenida a la radio. Ya tenés tu lugar. Muchísimas gracias, Ale. Abrazo. Nos encontraremos. Sí, ni hablar. Abrazo para todos y nos matamos con Aníbal Troilo. Y entonces, Ruiz, 1945, Amor Tango, de parte de Ginette, para toda la gente. De tango que al apretarme en tu brazo me está encendiendo los labios una palabra de amor. Otro tango si no es tarde para bailarlo los dos, al son de un ritmo que late lo mismo que un corazón. El tiempo pasa de largo cuando te abrazo en un tango, y estoy muriendo de antojo por besarte en esos ojos que al mirarme están quemando. El tiempo pasa de largo cuando te abrazo en un tango, mientras se quiebra la voz de la orquesta que dice de tango y amor. Compás floreado de tango, me está endulzando el acento para decirte te quiero con mi mejor expresión. Por tu amor y donde cuadre se hace tango mi emoción, al son de un ritmo que late lo mismo que un corazón.